minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, en este caso para hablar con el reconocido director escénico, investigador y docente Silvio Lan, quien dictará el seminario Desorientación. Es muy copado, muy interesante. Esto será sobre prácticas performáticas. Será del 17 al 19 de junio en el Centro Cultural del Bicentenario en Santa Rosa, de manera gratuita. Así que bueno, vamos a conversar, ¿no?, con Silvio para que nos comente, para que nos invite sobre este seminario que se presenta próximamente. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por llamar. Por favor, Silvio, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, está muy copada la propuesta, ¿no? En este caso, ¿dirigida a quiénes? En principio creo que está dirigida a comunidades de artistas y activistas disidentes de Santa Rosa La Pampa. Uh-huh. Con Gaby Bergonzi, que fue un poco el impulsor de este seminario, junto a Pablo Lucero del Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Creemos que hay una comunidad en La Pampa, digamos, de jóvenes, no tan jóvenes, sí, que están de alguna manera produciendo una esfera pública alternativa, no mainstream o no tan conservadora. Uh-huh. Y creo que está apuntado a esas personas que están buscando otro tipo de producción cultural, otras formas de vida, otras maneras de relacionarse, otras maneras de también de producir placer, de uh-huh. producir pensamiento en Santa Rosa La Pampa uh-huh. y alrededores, digamos. Totalmente, una manera también, ¿no?, de, según leí, también lo comparto, esto de percibir la realidad, ¿no?, el entorno ahí, de se planteaba también desde repensar las subjetividades también, ¿no?, y estas maneras de habitar el cuerpo, y esto que comentaba recién, ¿no?, con respecto también a la realidad, bueno, y a lo que nos pasa también, ¿no? Sí, siempre la realidad es como una especie de panel, sí, que tenemos uh-huh. adelante. Tal cual. O como un cerco también, y que se presenta como una obviedad, y muchas veces es muy difícil sentir o percibir o leer o tener una perspectiva diferente a esa obviedad o a esa especie de muralla que tenemos adelante. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, las prácticas performativas, que tienen una historia en las artes escénicas, pero también en las artes visuales y en la danza, sí, y también en las prácticas terapéuticas o prácticas somáticas, trata también de cómo nos relacionamos o cómo percibimos el espacio, cómo percibimos nuestro propio cuerpo, cómo percibimos los objetos, cómo percibimos, digamos, nuestras categorías también, o sea, con qué categorías pensamos. Entonces, bueno, digamos, de alguna manera poder romper ese cerco, poder... Claro. ir más allá de ese cerco de la obviedad de la realidad y poder experimentar o hacer otros usos del cuerpo, otros usos del espacio, otros usos de la percepción, otros usos de la escritura, de la lectura, de los vínculos también. Uh-huh. Y un poco a eso apuntamos con nuestra propuesta. Totalmente, sí. Está bueno eso que decís, Silvio, ¿no? Y lo pensaba cuando leía la info, este seminario, como que puede interpelar, ¿no?, a lo que venimos acostumbrados, la heteronormatividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está buenísimo también eso que dijiste de quizás encontrar otras maneras de escritura, ¿por qué no? Para aquel que es dramaturgo por ahí, ¿no?, que está en las artes, claro, del teatro, qué sé yo. También esto, ¿no?, de salirse, de desorientarse, de desviarse ahí, de confort, ¿no? De, claro, sí, tal cual, como buscar, sí, otras que, maneras. Digamos, que todos, todas, todos estamos siempre atravesados por desorientaciones o momentos de ambigüedad o confusión o de sentirse desorientada. ¿Y qué hacer con eso, no? A veces, bueno, uno se puede volver reactivo y se reafirma en algo, en un daño que le viene o en una situación opresiva. Y a veces esa desorientación o esa, que también es una desobediencia afectiva, es como, bueno, che, debería sentir esto ante tal situación, pero en realidad siento otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y ese sentir otra cosa o ese pensar otra cosa de lo que se debería pensar, de lo que se debería sentir, es un momento de desorientación, es un momento angustiante tal vez, pero también es un momento que te permite mirar las cosas o encarar las cosas de otra manera. Entonces, bueno, ¿cómo nos sostenemos o cómo estamos un ratito más en esos momentos de desorientación para poder hacer las cosas de otra manera, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Aparte es como también, bueno, a raíz de este, con este seminario, ¿no? Es como crear un espacio ahí, ¿no? De poder expresarse, ¿no? De cómo es, bueno, lo dijo Gaby, el tema, ¿no? De salir de la zona de confort y ver qué se puede llegar a crear. Sí, yo un poco, bueno, en los últimos años vengo pensando más la práctica artística, no tanto como la producción de obras, de obras escénicas, sí. Si bien lo sigo haciendo, pero para mí no pasa solamente la práctica artística por ahí, sino también por crear movimientos culturales, crear entornos, digamos, entornos cuidados o entornos, digamos, en esto que decías antes de la heteronormatividad, digamos, sí. O sea, cómo todos los espacios que habitamos están ya orientados en un determinado sentido, y cómo, bueno, hay algunas comunidades o inclusive algunas personas que se sienten presionadas por esa heterosexualidad obligatoria y forzada a través de costumbres, de sentimientos, de normativos, cómo también, digamos, bueno, creamos esas otras maneras de sentir. Y para eso es necesario crear un entorno, crear comunidades. Entonces, para mí hay algo de la práctica artística que tiene que ver con eso, con crear esos entornos cuidados, o esos que no son seguros, digamos, porque no hay seguridad, sino que siempre hay que negociarla, la seguridad. Pero bueno, crear entornos donde podamos sentir de otra manera, donde podamos reconocernos, donde podamos identificarnos o identificarnos con otras identificaciones que no son las que están a disposición de la cultura mainstream, de la cultura hegemónica. Entonces, bueno, ¿cómo son esos espacios, si se quiere, contrahegemónicos? Y bueno, ¿cómo el trabajo para mí artístico es eso? Es crear contrahegemonía o crear esfera pública alternativa. Totalmente. Ahí, bueno, Silvio, ¿cómo se va a estar ahí desarrollando, ¿no? Estos dos días ahí con el tema del seminario, bueno, quizás vas a estar acompañado. Sí, son tres días, que son el sábado 17, domingo 18 y lunes 19, que es feriado, aprovechamos este feriado. Sí. Son 4 horas por día y yo lo que vengo investigando son prácticas, le llamo a veces performativas, a veces somáticas, con colectivas o con multitudinarias, así que la idea es probar algunas prácticas colectivas que algunas de ellas son corporales, otras son más espaciales o perceptivas, otras son más con objetos, algunas son al aire libre, depende del clima que hacen esos días, pero si no, la mayor parte del seminario se va a desarrollar en la Casa del Bicentenario, ahí en la Laguna Don Tomás, y un poco, digamos, también eso, bueno, cómo a partir de estas prácticas, a veces le llamo también ecosomáticas, porque son prácticas desde el cuerpo en relación al espacio o al entorno. Entonces, cómo, digamos, a partir de esas prácticas podemos, colectivas, digamos, podemos rehacer nuestro cuerpo, podemos rehacer nuestra relación con el cuerpo y con el cuerpo de les otres, y también de las maneras de encarar, digamos, los espacios, de habitar los espacios, de estar en los espacios, y que creo que son prácticas que no solo son específicas para, no sé, para performers o para bailarines, bailarinas, actores, actrices, sino que también son para personas que están creando espacios, o están activando espacios de resensualización y de recreación del contexto social, digamos, ¿no? Entonces me parece que por eso decía antes que también convocamos ahí activistas o docentes o terapeutas o personas que estén, digamos, trabajando en contextos para rehacer o resensualizar el campo social. La verdad que sí, la verdad que es muy interesante todo lo que planteas. Bueno, y también me imagino lo que será el seminario, ¿no? En estos días con 4 horas van a salir seguramente cosas copadísimas. Silvio, ¿algo más que quieras agregar que se nos haya pasado de preguntarte? No, nada más, invitarles es gratuito, lo cual eso generó mucho esfuerzo de gestión también interviene la Universidad Nacional de La Pampa y un montón de otros agentes ahí que estuvieron ahí activando en sinergia, así que nada, es un logro que se hayan podido costear el seminario y eso, y es gratuito, así que les invitamos a aprovechar eso, y también más allá de, de lo que yo pueda ofrecer o proponer, digamos, que va a ser una experiencia de reencontrarse o muchas personas que por ahí en otros ámbitos no se encuentran, bueno, aprovechar este espacio para, para reencontrarse y pensar y sentir juntos. Totalmente, totalmente. Excelente. Silvio, ha sido un placer conversar con vos. Bueno, muchos éxitos, mucha mera ahí entonces con el seminario y gracias por tu tiempo. Gracias, Gabriela y Erika. Muchas gracias. Abrazo grande.